Sábado 12 de noviembre, reunión Llama Violeta, Séptimo Rayo y Masonería. Somos bienvenidos una vez más. Recordamos a los maestros de sabiduría que nos conducen de la oscuridad a la luz, a nuestra alma, que es nuestra luz, que nos guía, a nuestro maestro interno, que nos habla con insinuaciones, y a la personalidad que nos dejó reunirnos grupalmente una vez más en este fin de ciclo de esta actividad. Comenzó el primer sábado de enero y amigablemente nos dejó reunir, y siempre por la gracia del maestro éramos más de 7, ¿no?, para hablar del séptimo rayo, y eso es una muy buena señal. Así que vamos a hacer la primera parte de la lectura de las invocaciones de la llama violeta. Sí, sí. Sintetiza la materia y el espíritu, neutraliza la izquierda y la derecha, equipara lo alto y lo bajo, visualiza la puerta del templo, vitaliza la llama violeta, entra en mi morada, al ser, restituye y restaura. Conde de San Germán. 70. La corriente de prana es sendero de peregrinación. La senda de prana es el sendero al templo. El sendero nasal conduce a la cámara del rey. El sendero general conduce a la cámara del león. El hombre es la pirámide. El conducto aéreo guarda el sendero oculto. Ecualiza, neutraliza a Kriya y entra en el templo. 71. Que la luz del alma oculta por India sea liberada por los franceses. Que las naciones de habla hispana dispersen las nubes. Que los chinos indiquen el camino, mientras los italianos labran el sendero. Que los norteamericanos iluminen el camino, mientras los ingleses y los australianos sirven el camino iluminado. Que los rusos enlacen los caminos iluminados, mientras los alemanes los preservan. Que los suizos desciendan la paz global y los japoneses la preserven. Que la red de luz se manifieste. 72. Que el orden y el ceremonial prevalezcan. Que el prana sea vitalizado. Que las formas etéricas sean estimuladas, edificadas y fortalecidas. Que la energía y la sustancia se sinteticen. Que la actividad de grupo dé nacimiento al alma grupal. Que Urano se precipite para dar la entrada a Acuario. Que los rayos se fundan en la síntesis. Om, amén, om. 73. Nosotros invocamos, pedimos, oramos. Oh ocultista, haz que la energía se manifieste como acción. Oh verdadero psíquico, inicia y ocasiona expansión de conciencia. Oh mago blanco, desarrolla y desenvuelve a los seres. Oh artista de la armonía, responde, recibe y manifiesta el plan. Oh científico del conocimiento, despierta la bruma de las creencias. Oh devoto ideal, transmite, magnetiza y eleva. Oh ritualista de la nueva era, trae las herramientas, los símbolos, los sonidos y los colores para restaurar el orden. Vosotros sois los siete, en verdad los siete que nos salvan. Los séptuples, salvadnos, salvadnos, salvadnos. 74. 3 veces 3 años de manifestación. 333 años de un magnificente despliegue de libertad. ¿Qué número maestro? 333. Haga realidad la libertad en los tres planos. Celebramos, celebramos. Celebramos el 2008 después de Cristo, manifestando la llama violeta, múltiples gracias a ti. La humanidad te saluda en agradecimiento. Manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Bienvenida, bienvenida. Te damos la bienvenida con los corazones abiertos, las mentes orientadas. Oh, los tres maestros. M. Sí, es He. Sí, vi. Manifestando la llama violeta. Gracias, gracias, gracias. La humanidad os saluda en agradecimiento. 75. Maestro Júpiter, sí viví, tú eres el iniciador. Maestro Conde Saint Germain, tú eres el ejecutivo. Maestro Dual Kul, tú eres el transmisor. Maestro Zmori y Kutumi, vosotros sois los ángeles guardianes. Vosotros cinco formáis el dragón blanco que saca a la humanidad del exilio a los reyes de la belleza. Nos inclinamos en homenaje y adoración ante vosotros. Invocación 76. Que se construya el templo del Señor. Invoquemos al gran jefe del séptimo propósito. Que Maharshi Kratu presida la construcción junto con la señora Kriya. Que los magnos hijos de Dios del este, oeste, sur y norte se asienten en sus tronos con pasos mesurados. Que empiece el trabajo del templo con las puertas cerradas. 77. La luz alrededor del templo es aparentemente tenue. El templo está velado por el embrujo del violeta. El 7, 1 más 3 más 3, trabaja en silencio. El sagrado ritual de luz y sonido se mueve y gira con porte y ritmo. El sonido es un tono bajo del silencio, mientras que la luz es radiante. Los alquimistas están trabajando. Espera con paciencia. Paciencia, por favor. El trabajo del templo ha comenzado. Silencio externo, sonido interno. Oscuridad externa, luz interna. El sonido de la vida se escucha tenuemente. Los hijos de los hombres entran en el templo uno a uno, mientras la puerta del templo se abre y se cierra. Un hijo del hombre entra por elegibilidad. Los hijos de los hombres se mueven con pasos regulares, de esquina a esquina, hasta llegar al norte. Solo se ve la luz entrar. Los siete permanecen ocultos. permitamos, es un poco lo mismo, que la luz del alma se pueda expresar. Entonces, había una referencia de los maestros que lo único que pedían era que dejemos el espacio en el pensamiento, en la imaginación, en la voluntad de lo personal, solamente el espacio, el lugar de la punta de un alfiler, que con eso solo iba a ser posible que la energía o la luz del alma pueda descender. Y esto es parte de nuestro trabajo o de nuestra tarea en el séptimo rayo. Todo lo que hemos leído, no había dos que no mencionaba que podemos entrar al templo, y referenciaba el movimiento en el templo. Y podíamos dibujarnos de entrar al templo externo, ya sea de la iglesia, de la masonería, de otra institución ritualística, pero yo creo que lo que más cerca tenemos es lo que tenemos que trabajar. Entonces, por ahí el ingreso a la masonería ni se nos presenta ni se nos convoca, porque dicen que al templo entra alguien con elegibilidad. Esa elegibilidad lo da alguien que nos acompaña, ¿no? Es decir, en los reinos sutiles tenemos nuestros ángeles guardianes, ¿no?, nuestros intercesores, y en la vida externa también. Ese es un padrino, es decir, alguien que nos reconoce que estamos haciendo un trabajo interior, un trabajo de disciplinarnos, y alguien que está en una institución. Entonces, nos apadrina. Esa es la elegibilidad que nos permite entrar a un templo. Luego está el trabajo que desarrollemos. Por la elegibilidad no vamos a avanzar, pero por el trabajo que realicemos internamente, sí. Esto en el ámbito, digamos, de alguien que nos pueda convocar a un ritual, a una institución de ritual que no hay mucha. Cuando hablamos de ritual, hablamos de rituales establecidos según la sabiduría, según los antiguos cánones, según los antiguos límites del trabajo. Es decir, que tienen todos, más allá de la introducción humana en esos rituales, mantienen todos una vigencia de respeto de todas las energías e inteligencias que se desarrollan en un ritual. Pero si eso no se da, ¿para qué estamos leyendo de ver la luz violeta, que es la puerta de entrada al templo? Es decir, que es que nosotros tenemos que variar la densidad de nuestros colores, de los tres centros de abajo, de los centros, digamos, donde tenemos el punto de vista. Es decir, en el centro de base, en la rana, donde está la materia, que es la que nos mueve un montón de situaciones, o el centro sacro, donde están las emociones o los reflejos que nos llevan a movernos, o el centro plexo solar, donde están todas las dualidades. Es decir, el plexo solar es interesante, porque es el plexo solar. Pero, ¿cuándo comienza a ser solar? Cuando el plexo solar empieza a tener una concentración, una determinación de la energía hacia arriba. Entonces empieza a ser solar. Es decir, es como que los pétalos del plexo solar se dan vuelta hacia arriba. Es como que arriba del diafragma. Entonces ahí es donde podemos percibir la energía del sol. Nosotros somos sol y lunares, pero básicamente lunares. Entonces el plexo solar es algo como una especie de truco. Le decimos peso solar, pero comienza a ser solar cuando la energía va hacia el corazón. Si no, es totalmente lunar y está moviéndose por los reflejos. Este ejemplo es fantástico en la vida diaria. ¿En la era? ¿Eh? En la vida diaria. Perdón. De alguien que se acerca a la física para hacerle el equivalente. Si nos invitaran a Sindar ahí en el Camino Rosario y nos invitan a ver los hornos, podríamos ver cómo cambia la temperatura, porque se acerca la llama, se acerca el fuego, cómo cambian las longitudes de onda y cómo cambian los colores, llegando desde lo oscuro, como se llama la materia negra cuando está en bruto, hasta el radio líquido. O sea, alguna vez lo vieron por la televisión, esa barra líquida que es blanco puro. Y ahí la longitud de onda ha crecido, la frecuencia de ese material. Así pasa en nosotros, es lo que vos decís. Pero adentro nuestro, bueno, ahora yo lo pongo como ejemplo en lo que es materia. ¿Estaba? O sea, cómo van cambiando los colores, cómo va con la temperatura, cómo va cambiando la frecuencia, el periodo, cómo emite esa materia, qué es lo que emite, al emitirlo mide. Y es lo mismo que hacemos nosotros. Cuando vamos subiendo esos tres centros y aparece el famoso Kamamanas ahí en el plexo solar, esa mezcla en la cual vivimos, estamos a punto de llegar a lo que es el arrabio líquido, o sea, esa luz blanca, y ese cambio, porque una vez que salimos del plexo solar, te espera el corazón. ¿Qué te espera? Es decir, salí del proceso, salí del horno. Y como arriba es abajo. Y como en una persona es en la física. Así es la física de la materia. Y así también es la parte psicológica. Cuando tenemos sentimientos, por ejemplo, de rabia o de angustias negativos, también cómo se puede ir de un lado, desde algo negativo a algo positivo. Así también lo transmutamos y hacemos esa alquimia. Con toda la variedad. Entonces cuando está, porque en el templo nos constituimos como obreros de la luz. En el templo, si entramos a un templo, nos constituimos como obreros de la luz. Y ahí en una hacía referencia que avanzaba el mono del oeste, daba toda una vuelta y se posicionaba en el norte, en el noreste, porque ese es el hombre que entra por elegibilidad y se posiciona en ese lugar, que es el lugar más oscuro del circuito dentro del templo, porque tiene que tomar como semilla de luz, tiene que tomar materia, tiene que tomar todas las inteligencias de la materia del templo para transformarse en la luz, como decía Julio, en un canal de luz permanente, porque el material que fluye lo ves horizontalmente, pero en el hombre, que es el animal que tiene la posibilidad de pararse rectamente, en una verticalidad total, esa columna de luz es vertical. Y esa columna de luz es la columna vertebral. Entonces también se le dice que somos obreros de luz o obreros de la conciencia de luz. No hay posibilidad de que arrimemos a la luz si no vamos produciendo purificación en nuestras partes más densas. Y nuestras partes más densas se van haciendo luz. Entonces, estamos en Escorpio, donde la energía desciende a lo más denso, es decir, Escorpio rige las aguas más estancadas, los charcos, y es lo más denso, es lo más denso de los reflejos, de los sentimientos y demás. Por eso Hércules tenía que dominar a Hidra, que es la cabeza, la serpiente de tres cabezas, pero le dijeron, ten cuidado, es peligroso, pero de cada cabeza que cortes van a salir dos más, en total nueve, pero hay una que no vas a tener por qué cortar. Y esto está en relación a las existencias de nuestras conciencias y de nuestros cuerpos, que son nueve. Pero el triángulo de cada cabeza que se multiplica en tres, es un triángulo que Kumar, en los trabajos de Hércules, referencia como los rufianes. Entonces, nosotros tenemos una trilogía de rufianes que en la parte más terrenal, en el centro de base, tenemos la comodidad, el dinero y el sexo. Es decir, tres reflejos de la energía de luz que somos nosotros, pero que están no solo reflejados, sino que están direccionados en esos tres rufianes que nos tienen atrapados. En el emocional tenemos el deseo como ambición, el miedo y el deseo, el miedo y es la ambición, el miedo y puede ser la duda, no sé si es la duda, no traje, ya va a surgir. Y en el cuerpo mental tenemos el prejuicio, el orgullo y la crueldad. Esos que son nueve rufianes, son nueve trilogías de acción que nos tienen. Y nosotros tenemos que purificar ese movimiento para llegar al plexo solar. Es decir, que salimos de la energía refleja de la dualidad de la luna y sutilizamos la naturaleza, porque la naturaleza, que se rige también por la luna y del planeta, la sutilizamos. Es decir, la elevamos esa energía. Y así podemos llegar al plexo solar. Cuando el hombre llega al plexo solar y es solar, la personalidad ya mira, es decir, inclina su cabeza. Es decir, la personalidad, cuando entramos al templo, entramos con la espada dada vuelta. Porque algunos pueden recordar que en una ceremonia de iniciación hay una espada que te ponen en la punta básica del corazón. Que en eso, en una traducción de hombres, en los rituales, se dice que esa espada va a ser la que sientas si traicionas los preceptos de la orden. Pero ese no es el contenido oculto. La espada es la espada de la discriminación. La espada es una espada de discriminación que en algunos lugares es flamígera. ¿Y por qué es flamígera? Porque lleva la energía solar y lunar al unísono. Nosotros tenemos en la bandera todos los rayos, y hay rayos directos de sol y hay rayos flamígeros. Alguna vez, y ahora prontamente, quienes tienen visión de séptimo rayo le van a dar un valor, como dice Julio, un valor de energía atómica al símbolo de la bandera. Y eso nos va a hacer elevar, nos va a hacer elevar a todos los habitantes. como pueblo, como nación. Ahí hay un rotor de energía solar. Está puesto. Como así pusieron en el dólar, en creemos en Dios. Hay símbolos que son vectores de energía y son expresiones de energía. El plexo solar transforma sus pétalos en flamígeros. Bueno, el maestro tibetano, estábamos leyendo el martes, estábamos mechando como Génesis, con iniciación humana y solar, habla que la radiación es el método para la interpenetración de los reinos, del reino mineral. El reino mineral es básico por la radiación que ejerce, que es lo que Tito dice, el disco solar es radiactivo, irradia al reino mineral, y el reino mineral por la radiación involucra al vegetal, al animal, al humano y al divino. Es la radiación la que encadena los cuatro, los cinco reinos: el mineral, el vegetal, el animal, el humano y el divino. Es a través de la radiación. Y comenzó en este ciclo de vida a activarse a través del reino mineral. ¿Por qué la jerarquía le da una vuelta más de la espiral? Porque el proceso evolutivo iba a ser muy lento. La evolución se iba a desarrollar, pero iba a ser muy lento. Entonces, en un momento determinado, hace 18 millones o 18 mil millones de años, le dieron, digamos así, una energía radiactiva al reino mineral, que pasó al vegetal, al animal, al humano, y después se encadena en el divino. Siempre por la radiación. Y si hicieron los minerales radioactivos, y de ahí eso se encadenó a los otros reinos. Es fantástico cómo también se lo puede relacionar con la física, para darse cuenta de cómo la ciencia está ingresando en estos mundos, como decimos nosotros, sutiles, ahí está, sutiles. Siempre estuvo, busco la síntesis, siempre estuvo el proceso onda-corpúsculo, o sea, partícula-onda. Los centros inferiores son partículas, tienen masa. La radiación, que es luz, no tiene masa, son fotones. Entonces, lo que pasa es que solo no baja. Vos tenés que ser vehículo para que se produzca lo que él está diciendo, para neutralizar, para ordenar, para armonizar esa zona, que es la que él dice que genera todo el movimiento que me desordena con lo que viene como alineamiento divino. Eso ya uno se da cuenta de que es real, porque lo puede vivenciar, lo puede, digamos, llevar al conocimiento científico, pero por supuesto que en el hombre es un trabajo interno. Dice que siempre venimos, por eso somos buscadores, estamos buscando eso. ¿De acuerdo? Esto es lo fantástico. La radiación es luz, y la luz no tiene masa, por lo tanto ingresa en todos los reinos. Pero hay que ver si armoniza, tiene que tener un vehículo directo, tiene que haber una mente que direccione. Una forma de armonizarlo es mediante el sonido. El sonido bueno, es alineación. Por supuesto, otra sería la respiración, que sería la vitalidad, el prana, que eso provoca cambios de temperatura, por eso es peligroso con la nariz, que puede producir varices, no sé qué, que puede producir, pero levanta temperatura, prana. Pero fíjense cómo no solo pasa a ser algo sutil, inentendible, pero que vemos los resultados, sino que ya se empieza con la mente a tener una orientación científica. Sí, estamos en un tiempo de síntesis. Hay energías de síntesis que están trabajando. Que despiertan. En forma cada vez más, más potencial. Digamos, el séptimo rayo en realidad está ya direccionando muchas pautas de funcionamiento y, es decir, nosotros somos seres de luz, pero pasamos muchos periodos de tiempo en una oscuridad y moviéndonos reflejos de luz y no pudiendo llegar a esa luz. Este es un poco el desarrollo de la conciencia y de la conciencia sobre la existencia y sobre la conciencia de experimentar la existencia. Entonces, pero somos potencialmente capaces, candidatos. Tenemos la elegibilidad de trabajar esto en el templo. En el templo que nosotros construyamos. Nadie nos puede construir un templo que nos va a invitar y decir, este es el templo. Sí, externamente para imitar rituales de iniciación, rituales de iniciación, rituales del descenso de la energía, del descenso de los avatares, del descenso del Buda, sí, pero internamente a nuestro origen de luz, que es el alma individual de cada uno de nosotros, y a su vez esa alma en su luz hace contacto con el alma universal. Y a su vez, esa alma universal hace contacto con la existencia cósmica. Es decir, que nosotros tenemos una escalera de luz, que Blavatsky decía que los primeros peldaños eran mente abierta, mente limpia, purificación, que eran los mandamientos que están puestos en todas las religiones. La inofensividad, correcta palabra, correctación, correcta palabra, que son los primeros tres escalones para llegar a templo de la sabiduría divina, al templo de la sabiduría, que es el templo interno. Cuando nosotros nos construimos en una luz, no nos pueden llevar los pensamientos, ni tampoco nos pueden llevar de la mano a zonas oscuras, porque primero que construimos un escudo, porque la purificación es una irradiación de un aura que, vamos a decir, tuvimos suerte o fue el ángel guardián. Pero es que nosotros, por la purificación y por no querer cometer daño y por inofensividad, construimos un escudo, algo como tenía Jesús, pero era el manto de Cristo. Ya eso era una aureola solar y un tanto cósmica de su mano. Por eso curaba, pero él dice, yo no curo, cura mi manto, cura el aura. Porque el aura irradia la luz para el que lo toque o lo ve, el alma del que lo toca o lo ve, cura. Es decir, que toda nuestra cura y toda nuestra luz viene de un contacto interno nuestro. no de afuera. Los reflejos, los rufianes, son todos de afuera. Y en la medida que le demos valor a eso, nosotros nos están secuestrando. Por eso, para superar un inconveniente, lo ideal no es trabajar sobre el inconveniente, sino trabajar sobre la luz. Sí, claro. Porque vino a la oscuridad y le dijo al maestro, tengo un problema, ¿cuál es? Y la luz no me deja trabajar. Dice, bueno, vamos a llamar a la luz a ver cómo solucionamos el problema. Por eso, cuando apareció la luz, la oscuridad desapareció. Cuando trabajamos sobre los defectos, lo que hacemos es potencializar los defectos. O sea, tenemos que trabajar sobre las virtudes. Porque si no, caemos en la maraña del mal pensamiento, la mala actitud, el estado pecaminoso. Bueno, no, olvídate de eso. Vamos a trabajar sobre las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes que más puedo decir que tiene mi personalidad? Bueno, trabajemos sobre eso. Encrecentémosla. Y la otra va a morir por inanición. Porque nosotros le damos vida. Casi, no le da vida. Pero cuando vos trabajás sobre lo positivo, lo negativo desaparece. Automáticamente. Pero bueno, pero dando vueltas, está el rufián de la duda, de la falta de voluntad, de situaciones karmáticas, psicológicas que vivimos, que hace que la mente común, objetiva, nos lleve a eso. Porque nosotros, así como tenemos tres rufianes en cada cabeza, también tenemos tres mentalidades o inteligencias que nos gobiernan, ¿no? Entonces está la mentalidad planetaria, está la mentalidad solar, está la mentalidad cósmica, y esas son atmósferas, y, digamos, de atmósferas o globos en donde estamos, y la mentalidad objetiva de la Tierra tiene eso. Tiene eso que es un juego que te desafía a que vos te pares rectamente y trabajes toda la fuerza interior y entonces hagas una síntesis. Este es el séptimo rayo, la síntesis del espíritu y la materia. Estos son los nuevos cánones de trabajo que nos está trayendo este rayo. Este rayo, y que tanta presión produce, mucha presión produce, mucha produce. Y esa presión son revoluciones. Y la única manera de que la masa se movilice es con revoluciones. Son revoluciones de periodos de tiempo, de ciclos. Claro. Por eso la materia es periódica. La materia es una emergencia del espíritu y nosotros somos una emergencia, emergencia de nuestro espíritu. Si nos constituimos como materia, vivimos con el fantasma en casa, que después se torna en un enemigo, porque como tenemos la energía, podemos considerar que la personalidad es el dueño de la casa. Y lo puede ser, pero la personalidad, si no se descubre que hay un trasfondo de luz y de vida muy superior, es un ocupa. Y esto ocurre en el género humano, y ocurre en los gobiernos, ocurre en las casas. El ocupa ocupa, pero porque también nos está ocurriendo internamente. Cuando no nos orientamos, la personalidad toma lugar. vamos a leer algo y realmente es como que decíamos que terminamos un ciclo. Yo, el sábado, si ustedes quieren y lo dicen, vamos a hacer, no vamos a leer esto, hoy no lo iba a leer, traje un libro de Moria y un capítulo que dice el eterno amante, que es muy lindo, es de Moria. Pero si quieren lo leemos en la próxima, y en la próxima lo que hacemos es experimentar un poco las invocaciones. O las leemos todas, que vamos a tener tiempo, y después leemos esto. Y hay varias que, ¿eh? Hay varias que son inspiradoras y tremendas. Claro, no, es que también lo fuimos trabajando en todo este ciclo y tenemos una presencia mayor. Pero vamos a leer un rato esto y después hacemos la meditación. Dice, sería prudente dilucidar en parte la idea que subyace en el ceremonial y en el ritual. Actualmente hay mucha oposición al ceremonial y un sinnúmero de personas buenas y bien intencionadas consideran que han superado y trascendido el ritual. Se jactan de haber alcanzado lo que llaman liberación, olvidando que sólo el sentido de individualidad les hace adoptar esa actitud y que es imposible efectuar ningún trabajo grupal sin alguna forma de ritual. Nosotros hacemos un símbolo ritual que el sábado que viene podemos trabajar y que es muy profundo, radiatorio, tiene ciclo, tiene energía. Ahora, ¿por qué hacemos el ritual? La pregunta es esa. Porque los devas trabajan con el ritual y cuando hacemos el ritual invocamos a los devas. Y si no tenemos los devas, el conocimiento le falta al espíritu. De ahí la importancia del ritual en todas las ceremonias, en la ceremonia de la Iglesia Católica, en la ceremonia de la masonería. El ritual es la base para la invocación de los devas. Y sin los devas, el conocimiento, al conocimiento le falta el espíritu. La vida es un ritual, el cosmos es un ritual. El amanecer, el atardecer es un ritual. No se obvia el ritual. La soberbia del conocimiento cree obviar el ritual. Claro, si no está impregnado. Claro. ¿Te das cuenta? No se puede dejar de ser. No hay conexión. No hay conexión entre los dos. Y nosotros tenemos la ayuda fundamental de los devas. Porque si no, no podemos evolucionar. La evolución paralela. De ahí que hablan de Moria y de Kutumi. Por eso hay que buscar una atmósfera, claro, apropiada. Kutumi se llama también Maru en Moria y Kutumi Devapi. Devapi. Y Devapi quiere decir el rey de los devas. Devapi es un título que se le dio. Porque también tenemos que saber que nosotros tenemos una evolución paralela que es fundamental para que el reino humano se desarrolle, que es el reino dévico. Y cuando del reino dévico uno habla, no sé, a mí me da la sensación de que hablamos del reino vegetal, no solamente el reino. Los devas nos acompañan cuando cocinamos una torta, o cuando hacemos un escrito por una petición, o cuando estamos en una tarea cotidiana. Si no tenemos la ayuda del reino dévico, no sale la cosa. No se difunde. No sale. Queda ahí. Yo te digo de que cuando uno tiene alguna tarea trabada, sea en el plano físico, emocional o mental, invoca la ayuda dévica, es como que es del ritual y se realiza el ritual. Devapi es un título que se le dio al maestro Kutú. Así lo dice Kumar en la música del alma, ¿no? El tirar la crina, machar. El trasfondo de la palabra ritual es ritmo. Y el ritmo es un principio del universo. Así que uno va avanzando hacia adentro. Que esa es la búsqueda, el nomen, el origen, la causa. Vivimos el efecto. Se jactan de haber alcanzado lo que llaman liberación, entre comillas, olvidando que solo el sentido de individualidad les hace adoptar esa actitud y que es imposible efectuar ningún trabajo grupal sin alguna forma de ritual. Negarse a participar de la actividad uniforme no significa ser un alma liberada. La Gran Hermandad Blanca tiene sus rituales, cuyo objetivo es introducir y ayudar a realizar los distintos aspectos del plan y las diversas actividades cíclicas de ese plan. Donde se practiquen esos rituales, cuando su significado inherentemente presente, entre paréntesis, permanece oculto e incomprendido, debe haber como consecuencia la expresión de un espíritu de inercia, inutilidad y desinterés por las fórmulas y las ceremonias. Cuando se explica que el ritual y la ceremonia organizadas solo son custodios de fuerza y energía, entonces la idea es verdaderamente constructiva en su efecto y es posible colaborar con el plan. Entonces comenzará a demostrar el objetivo de todo servicio divino. Todo servicio se rige por el ritual. La entrada del séptimo rayo conducirá a esta deseada culminación y los místicos que se entrenan en las técnicas del móvil oculto y en los métodos del mago entrenado, hallarán que están colaborando inteligentemente con el plan y participando en los rituales fundamentales que se caracterizan por el poder de A. Capturar las fuerzas del planeta y ponerlas al servicio de la casa. B. Distribuir las energías que producirán en cualquier reino de la naturaleza efectos deseables y aspectos benéficos. C. Atraer y redistribuir las energías que se hallan en todas las formas de los diversos reinos subhumanos. D. Curar mediante un método científico que consiste en unir el alma con el cuerpo. E. Producir la iluminación por la correcta comprensión de la energía de la luz. F. Desarrollar el futuro ritual que revelará con el tiempo la verdadera significación del agua. Revolucionará su uso y permitirá al hombre pasar libremente al plano astral, plano del deseo emocional, siendo su símbolo el agua. La futura era acuariana le revelará al hombre, entre paréntesis, lo cual facilitará además el trabajo del séptimo rayo, que ese plano es su hogar natural en esta etapa de desarrollo. Las masas están hoy totalmente, pero inconscientemente, polarizadas en dicho plano, en el plano emocional, en el plano astral no, en el plano emocional. Debe llegar a ser consciente de su actividad. El hombre se halla en víspera de estar normalmente despierto en el plano astral, y este nuevo desarrollo se logrará mediante rituales científicos. La influencia del sexto rayo produjo la aparición de la moderna ciencia de la psicología, y ella ha sido su gloria culminante. La influencia del séptimo rayo hará que esa ciencia infantil llegue a su madurez. La creencia en el alma se ha difundido durante el período del sexto rayo. La actividad del rayo entrante, el séptimo, además de la ayuda prestada por las energías liberadas durante la era acuariana, traerá como resultado el conocimiento del alma. La nueva psicología esotérica se desarrollará incesantemente. Por lo tanto, es evidente que el tratado sobre magia blanca tiene definitivamente una importancia de séptimo rayo, y este tratado sobre los siete rayos se da a conocer como un esfuerzo para esclarecer el significado de las entrantes influencias espirituales. Una de las primeras lecciones que aprenderá la humanidad bajo la potente influencia del séptimo rayo es que el alma controla su instrumento, la personalidad, mediante el ritual o por la imposición de un ritmo regular, porque el ritmo define realmente al ritual. Cuando los aspirantes al discipulado imponen un ritmo en sus vidas, lo denominan disciplina y se sienten muy felices por ello. Los grupos que se reúnen para efectuar cualquier ritual o ceremonial, entre paréntesis, ritual de la iglesia, del trabajo masónico, entrenamiento en el ejército de la marina, organizaciones comerciales, la correcta dirección de un hogar, un hospital, un espectáculo, etc., son de naturaleza análoga, porque obligan a los participantes a una actividad simultánea y a una empresa o ritual idénticos. Nadie en esta tierra puede evadir el ritual o ceremonial, porque también la salida y la puesta del sol impone su ritual, así como el transcurso cíclico de los años, los poderosos movimientos de los grandes centros poblados, la ida y venida de los trenes, los transatlánticos y el correo y las continuas transmisiones de radio. Todo esto impone un ritmo a la humanidad, lo reconozca o no. Los actuales grandes experimentos de la estandarización y la regimentación son también una expresión de esos ritmos, pues se manifiestan a través de las masas de cualquier nación. Resulta imposible eludir el proceso del ceremonial en el vivir. Es reconocido inconscientemente, seguido ciegamente, constituyendo la gran disciplina de la respiración rítmica de la vida misma. La deidad trabaja con el ritual y está sometida al ceremonial del universo. Los siete rayos entran en actividad y salen nuevamente bajo el impulso rítmico y ritualista de la vida divina. Así también se construye el templo del Señor por el ceremonial de los constructores. Todos los reinos de la naturaleza están sujetos a la experiencia ritualista y a los ceremoniales de expresión cívica. Eso solo puede comprenderlo el iniciado. Cada hormiguero y cada colmena están análogamente impedidos por los rituales instintivos y los impulsos rítmicos. La nueva ciencia de la psicología podría muy bien ser descrita como la ciencia de los rituales y los ritmos del cuerpo, de la naturaleza emocional y de los procesos mentales, o por esos ceremoniales, entre paréntesis, inherentes, innatos o impuestos por el yo, las circunstancias y el medio ambiente, que afectan el mecanismo a través del cual actúa el alma. Es interesante observar cómo el sexto rayo que produjo en los seres humanos el sentido de la separatividad y el pronunciado individualismo ha preparado el camino para poder organizar, para el poder organizador del séptimo rayo. Hablando simbólicamente, es como si los ejecutivos que deberían hacerse cargo de la reorganización del mundo, preparándolo para la nueva era, hubieran sido entrenados y preparados por la influencia saliente del sexto para desempeñar su tarea. En todas las grandes naciones se efectúan hoy prácticamente un previo proceso de limpieza para la venidera revelación, y los ejecutivos y dictadores que fomentan este realineamiento y reajuste son los expertos que los genios de cada nación han presentado para resolver los peculiares problemas que las afectan. Estos son predominantemente ejecutivos de séptimo rayo, cuya tarea es reorganizar el mundo sobre nuevas modalidades. Son técnicos en eficiencia material, enviados para ocuparse de los asuntos internos e iniciar esa actividad que eliminará los factores que impiden a la nación implicada actuar como una totalidad o unidad integrada y coherente. Esas dificultades y desórdenes internos se deben a la falta de síntesis y armonía interna que, entre paréntesis, si se prolonga, impide a una nación contribuir con algo, al mundo de las naciones. Servir. ¿Cómo? Servir. Y las conduce a un desorden. Este es el ritual, porque esta es la primera orientación, ¿no? Es decir, nos despertamos, vamos a preparar el mate, vamos a tomar mate, vamos a ver internet, enseguida, antes de se está calentando el agua, ponemos internet, escuchamos la radio, ponemos algo para comer. Y de pronto pasa todo el día y no se nos bajó la idea. ¿Y qué podemos hacer por nuestro alrededor? ¿Qué ofreciste? ¿Cómo? ¿Qué ofreciste? No, no sé qué tengo que hacer. ¿Qué puedo hacer por nuestro alrededor? Porque seguro en mi alrededor tengo desarmonía, tengo que archivar los papeles, tengo sucio el piso, tengo desordenada mi camisa, tengo tanto que me falta ritmo ritual y ceremonial, y a su vez después que termino eso ya lo tengo a la noche anterior desarrollada, puedo decir ¿qué necesita con quien estoy hablando? Pensar, o cuando abro la ventana y vuelan, digo, hay pajaritos. Sí. Está la planta que necesita agua. Hay tantas cosas. Estamos rodeados de toda la vida, de todos los reinos. Y hay algo que necesita de nosotros, que somos reino superior. Pero pasó el día, pasó el año, pasó la vida. Y no se nos ocurrió pensar qué necesita el alrededor. ¿Está mal? No. Es una forma de vivir. Es una forma de vivir que cuando, esto es como está el juego de la taba, que es un juego viejísimo nuestro, de nuestras tierras. Y porque era, claro, porque en el campo, cuando ese símbolo se avive y se active, no nos preocupemos, no vamos a matar más animales en esta tierra. Pero falta mucho tiempo, porque tampoco los vamos a comer. Pero por los animales que se mueren o matan, estaba la taba, que es una parte del hueso, que es de la rodilla. Y entonces se jugaba la taba, como se daba vuelta. Y entonces siempre teníamos la taba, era como la perinola. ¿Se acuerdan la perinola? Sí. ¿Cuántos estados tiene la perinola? Tomo uno, tomo todo, dejo uno, no tomo nada. Es un juego muy lindo la perinola. Todo pone. Todo saca. Es un juego ritualístico y grupal. ¿Ritualístico? Y grupal, de actividad grupal. Yo lo tengo mi abuela paterna, no tenía la perinola. Y si no, no, ¿qué me voy a acordar? Y la taba es como la perinola, ¿no? Entonces, la taba que cae para uno saca todo y nunca pone nada. Y yo creo que ahí está el verdadero lindo, donde nos cambia la orientación, porque ahí nos orientamos. Porque automáticamente, cuando decimos, si somos reyes, podemos dar algo, podemos dar vida. Y ahí nos constituimos como rey de luz. Lo que podamos, porque lo que podamos es el 100% de nuestro valor. Porque no hay comparación externa. No hay mensurable externamente lo que uno da. Y ahí hacemos el gran lindo. ¿Qué impide una nación contribuir con algo al mundo de las naciones? Y las conduce a un desorden tan intenso que solo suben al poder personajes impropios y se hacen resaltar los aspectos, que es notable, erróneos de la verdad. Porque ese es el desorden interno. El desorden interno trae como consecuencia eso. Déjame que termine porque está muy bueno. No, pero ¿por qué suben esos personajes? Suben porque son los genios que tenemos todos que lo votan. No suben por ellos. No. Porque colectivo. Claro. Es una manifestación. Porque todo lo que votamos tenemos el genio de salvarnos. Pero es lógico, se salvan quienes suben. Escúchame, Adolfo no apareció sino por la invocación del pueblo alemán. Bueno, dice: un ente nacional inarmónico y desordenado es una amenaza para la comunidad de naciones. De allí que se debe eliminar la separatividad y efectuar los reajustes necesarios para que se llegue a ser una realidad la federación de naciones. Sin embargo, la nueva era está en camino y nada podrá impedir el designio de las estrellas y lo que prevé la jerarquía de mentes guiadoras. Los nuevos ejecutivos que sucederán, esto está hablando en 1940, 1930, los nuevos ejecutivos que sucederán a los actuales dictadores y potencias se harán cargo del control en 1955, del control en 1953, y serán en su mayoría aspirantes y discípulos de séptimo rayo, y su capacidad para lograr la interacción y la fusión en líneas correctas producirá rápidamente la necesaria comprensión internacional. Quizás se preguntarán si se cumplirá esta profecía, y si no se cumpliera, ¿no iría en detrimento de lo que he expuesto y se me consideraría indigno de confianza? Pregunta. Permítanme responder esta pregunta diciendo que lo que pronosticamos, lo que puede y debe suceder, sabemos que el incumplimiento de la profecía es inevitable. Sin embargo, el factor tiempo quizás no sea el estipulado. Y eso será así porque el angustiado mecanismo humano de aquí, aquellos a quienes se les ha confiado el trabajo, no reaccionará correctamente a su debido tiempo. Estos aspirantes y discípulos de séptimo rayo podrán cometer errores y desempeñar su trabajo de tal manera que se retrasen los acontecimientos, pero se les ha dado un delineamiento general de la tarea impartida por sus propias almas y trabajan inspirados por esas grandes y liberadas almas que llamamos maestros de sabiduría, pero de acuerdo al plan no ejercen coerción ni obligan o ordenan el servicio a prestar. Gran parte del éxito en los próximos importantes años depende del trabajo realizado por quienes están afiliados, entre paréntesis, aunque sea superficialmente, al nuevo grupo de servidores del mundo. Si se educa al público sobre los nuevos ideales, el impulso de esa creciente marejada facilitará grandemente el trabajo de estos ejecutivos de séptimo rayo. Y en algunos casos constituirán la línea de menor resistencia. Por lo tanto, el fracaso se deberá a los aspirantes y discípulos mundiales y no a la inexactitud de la profecía ni a las condiciones astrológicas mal interpretadas. En cualquier caso, el fin profetizado es inevitable, pero cuando se cumplirá, quedamos en manos. ¿Está en pregunta eso? No. En cualquier caso, el fin profetizado es inevitable, pero cuando se cumplirá, queda en manos de la humanidad que ha despertado. La diferencia de tiempo será entre 100 y 300 años. El impulso que conduce, 300 es 1, 2, 3, y son 100, 200 y 300. Y es la formación de una nueva herramienta del plan de trabajo. Que no puede pasar de 300. Claro. El impulso que conduce a la síntesis es ahora demorado. La principal función cósmica del séptimo rayo es efectuar el trabajo mágico de fusionar espíritu y materia a fin de producir la forma manifestada a través de la cual la vida revelará la gloria de Dios. Se sugiere a los estudiantes hacer una pausa, un interludio, y releer la parte de este tratado donde me ocupé del Señor de séptimo rayo, de sus nombres y de su propósito. Una vez que lo hayan hecho, será evidente que uno de los resultados de la nueva e intensificada influencia será el reconocimiento por parte de la ciencia de que se están logrando ciertos efectos y características del trabajo. Esto ya se puede comprobar en lo que han realizado los científicos en conexión con el mundo mineral. Como se ha visto en la primera parte de este libro, el reino mineral está regido por el séptimo rayo. Ya la potencia de este rayo entrante se le puede atribuir al descubrimiento de la radioactividad de la materia. El séptimo rayo se expresa en el reino mineral, porque el reino mineral es el primero, digamos, de los reinos. Y tiene el aspecto voluntario. El primero y el séptimo trabajan en relación. Lo que no ha sido comprendido por la ciencia es que estas radiaciones aparecen cíclicamente y que bajo la influencia del séptimo rayo le fue posible al hombre descubrir y trabajar con radio. El radio ha existido siempre, pero no ha estado activo en forma que pudiera ser detectado. Por la influencia del entrante séptimo rayo ha sido posible su aparición y mediante esta misma influencia se descubrirán nuevos rayos cósmicos. Porque ese es el espacio que nos piden cuando dice que tengamos un agujerito, la punta de un alfiler en nuestra densidad de pensamiento para que la luz del alma actúe. Y lo mismo ocurre en la densidad de la atmósfera que el género humano produce para que la influencia de la luz y el magnetismo y radiación, ya sea de los maestros de sabiduría como cósmico, nos da. Esto es lo que podemos trabajar nosotros. Si nosotros nos hacemos sutiles en la densidad de nuestro pensamiento, vamos a producir. Y este es el trabajo grupal. Un trabajo grupal es como establecer, a ver, Julio lo va a captar enseguida, un circuito de la computadora, lo vimos todo, una plaquita madre, ¿no? Está llena de circuitos. Cuando el género humano trabaja en rituales, produce esos circuitos donde pueda circular la energía y la luz. Y el plan se pueda manifestar. Pero también puede hacer interferencia. ¿Eh? Pero puede hacer también interferencia. Sí. Y ahí está. Por supuesto. Por eso el ritual me va a ayudar a entender cómo hacer el acoplamiento correcto. Por eso la energía, la energía trae información y fuerza, trae todo el potencial. Como yo, como elemento intermedio de todo este gran proceso que se inicia en una fuente universal, que es el hacerse, yo como hacedor, no que puedo ser útil, puedo estar alineado con eso. Ese es mi desafío, mi destino y mi trabajo. ¿Cómo pongo yo al servicio uno del otro? No, pero acá Tito habla de nosotros, porque el grupo es un ente. Cuando está armonizado, que produce un circuito de manifestación. El individuo tiene que hacer un trabajo interno y después, como grupo, tiene que hacer otro trabajo. En este momento, sepámoslo o no, los sábados estamos haciendo una tarea. Estamos trabajando, tratando de enganchar los planos sutiles y bajar esa energía a este plano derecho. Previamente hicimos un trabajo interno, por eso estamos acá. No estamos por casualidad, no nos equivocamos de dirección. El alma dijo ahí y estamos acá. Cuando esto se prolonga en el tiempo, hay una energía sutil que desciende. Entonces, cada uno con su cuenco se lleva un poquito de energía, pero hay algo más importante que lo que decía ahí: la energía se expande. Una vez que se arma, ya está armado. En la parte se va al todo. Vuelve al todo. Ya está armado. Automáticamente está armado. Sepámonos, no. A ver, el aprinola. Todos ponemos. Hoy todos ponemos. 17 horas, agrelo 30 segundos. Vamos. Uno para todos. Empezamos en orden, desarrollamos la armonía. Claro. Y vamos a terminar el par. Faltan dos hojitas. La termino de leer y hacemos. Maestro, nos dedicó esto. Dice, otros rayos cósmicos harán impacto sobre nuestra Tierra a medida que el séptimo rayo incremente su actividad. El resultado de su influencia facilitará la aparición de los nuevos tipos raciales y sobre todo rasgará el velo o trama que separa el mundo visible y tangible del mundo invisible e intangible, el astral, el emocional, el cuerpo astral. Así como hay un velo llamado trama etérica, entre comillas, que separa los distintos centros de fuerza del cuerpo humano y protege, ¿sí? Cada cuerpo está separado por una trama etérica que nos protege, porque si no quedamos colifa de la cabeza y emocionalmente distorsionado y físicamente lesionado. Porque, bueno, siempre decimos, ¿no? Que nosotros andamos con esto y lo hacemos en un ritual para protegernos. Porque, de alguna manera, cuando unimos tres cosas, hablamos de los tres rufianes, trabajamos con fuego. Y tenemos que aprender a trabajar con fuego o con mucha prudencia, porque nos podemos quemar. El trabajo cultista y de las energías es esto. Pero por eso estamos aquí y están los maestros, porque si no muchas cosas no podemos hablar. Es casi, seguramente que ninguna podríamos hablar. Pero tenemos su venia y la venia de esta institución que tanto, por más de 100 años, ha venido con muchos aspirantes en la búsqueda de la luz y que transcurrieron su vida y se quemaron, se curaron. Entonces estamos, de alguna manera, haciendo un trabajo más allá, ritualístico y con entidades que no son nuestras personas. Así como hay un velo llamado trama etérica que separa los distintos centros de fuerza del cuerpo humano y protege los centros de la cabeza de la actuación del mundo astral. De la misma manera, hay una trama que separa el mundo de la vida física del mundo astral. Esta será destruida segura y lentamente por la acción de los rayos cósmicos sobre nuestro planeta. Más que destruida, será equilibrada. Porque será destruida la trama, pero porque tendremos equilibrio emocional. Si tenemos equilibrio emocional, dejamos de ser lunares, es decir, que no nos manejamos con los impulsos de las mareas. Entonces nos establecimos en la luz solar. Y eso es una iniciación del género humano. El séptimo rayo trae una iniciación grupal. La trama etérica que se encuentra entre los centros de la columna vertebral y en la cima de la cabeza, protegiendo al centro coronario, es destruida en el mecanismo del hombre por la actividad de ciertas fuerzas que existen en ese misterioso fuego que denominamos Kundalini. Los rayos cósmicos que el científico moderno conoce constituyen aspectos del Kundalini planetario, y su efecto será el mismo en el cuerpo del lobo planetario, la Tierra. Así como sucede en el cuerpo humano, la trama etérica entre los planos físico y astral están en proceso de destruirse, y este acontecimiento lo profetizan como inminente los sensitivos y los espiritistas del mundo. Esto ocurrió en Atlántico, en el anterior ciclo de civilización nuestra, en el cuarto. Pero ocurrió por no autoconocimiento, ocurrió por las fuerzas desatadas externas. Pero, ¿qué ocurre con América? ¿Por qué América es tan importante? Porque América mantuvo el bastón de Aarón, que es la columna de los Andes, y no se hundió. Se hundió el Pacífico y se hundió toda la parte continental que conectaba con Europa, con África y con Asia. Pero América no se hundió. Los rayos cósmicos que el científico moderno conoce constituyen aspectos del kundalini planetario y su efecto será el mismo en el cuerpo del lobo planetario, la Tierra. Así como sucede en el cuerpo humano, la trama etérica entre los planos físico y astral está en proceso de destruirse y este acontecimiento lo profetiza como inminente los sensitivos y los espiritistas del mundo. Quisiera considerar ahora los tres puntos finales. Habrán observado que en algunas clasificaciones anteriores existe una definida relación entre el primer reino de la naturaleza o mineral y el último reino, el reino solar, el séptimo y último que se manifestará en nuestro planeta. Existe una misteriosa unidad de respuesta entre el reino inferior en la escala de la naturaleza y el superior, entre lo que expresa la más densa manifestación de la vida divina y lo que personifica su gloriosa culminación final. Esta respuesta, fomentada por la actividad del séptimo rayo, produce esas reacciones iniciales hacia los movimientos y rituales organizados que al fin de nuestro gran periodo mundial demostrará la respuesta de nuestro entero sistema solar a las mismas influencias fundamentales del séptimo rayo. Lo que ahora puede verse en la organización de un cristal, una joya o un diamante, con su belleza de forma, línea y color, su radiación y perfección geométrica, aparecerá igualmente por intermedio de todo el universo. El gran geómetra del universo actúa a través del séptimo rayo y pone su sello sobre todas las formas de vida, especialmente en el mundo mineral. La fraternidad masónica siempre lo ha sabido y ha perpetuado simbólicamente dicho concepto en las grandes catedrales del mundo que personifican la gloria del mundo mineral y son el signo del trabajo del maestro constructor del universo. Cuando se haya consumado el gran trabajo, veremos el templo de Dios, el sistema solar organizado objetiva y subjetivamente, sus atrios y lugares sagrados serán entonces accesibles a los hijos de los hombres, los cuales trabajarán sin limitación y tendrán libre acceso a todos los lugares del edificio. Mediante la magia del verbo, que entonces se habrá recobrado, se abrirán de par en par las puertas y la conciencia del hombre responderá a toda manifestación divina. Más que esto no puedo decir, pero el trabajo que realizan los artesanos simboliza la organización ritualista del universo. El reino mineral, entre paréntesis, con el cual se realiza el trabajo y se expresa el plan geométrico, es al mismo tiempo el símbolo y la empresa, el principio y la expresión concreta del propósito divino. Anteriormente me refería al trabajo del séptimo rayo en conexión con los fenómenos de la electricidad mediante los cuales se coordina y vitaliza el sistema solar. Existe un aspecto del fenómeno eléctrico que produce cohesión, así como existe un aspecto que produce luz. Esto aún no ha sido reconocido. En la doctrina secreta de HPV y en el tratado sobre fuego cósmico se dice que la electricidad del sistema solar es triple: el fuego por fricción, el fuego solar y el fuego eléctrico. El fuego del cuerpo, el del alma y el del espíritu. Los hombres de ciencia comienzan a comprender algo del fuego por fricción y aplicamos a nuestras necesidades el fuego que da calor y luz y produce movimiento. Tal es el sentido físico de las palabras. Uno de los inminentes y próximos descubrimientos será el poder integrador de la electricidad al producir cohesión en todas las formas y sustentar toda la forma de vida durante el ciclo en que se manifiesta la existencia. También produce la unión de los átomos y de los organismos dentro de la forma, construyendo así lo necesario para expresar el principio de vida. Los hombres investigan hoy temas como la electroterapia y estudian la teoría de la naturaleza eléctrica del ser humano. Se están acercando rápidamente a este futuro descubrimiento y muchos se revelarán en esta dirección dentro de los próximos 50 años. El principio coordinador del cual hablan los hombres se refiere, en último análisis, a este concepto y la base científica de todo trabajo de meditación reside realmente en esta verdad fundamental. Introducir fuerza y ofrecer un canal son modos místicos de expresar un fenómeno natural, aún poco comprendido, pero oportunamente dará la clave del segundo aspecto de la electricidad. Esta será liberada en mayor medida en la era de Acuario por la intervención del séptimo rayo. Uno de los primeros efectos será el acrecentamiento de la comprensión de la hermandad y su verdadera base científica. Ya me he referido al hecho de que dentro de poco tiempo el hombre debe actuar tan libremente en el plano astral y a través de dicha conciencia como ahora lo hace en el plano físico. Hoy se pone el énfasis sobre el aspecto vital del hombre, se discute la naturaleza del principio vida y se acentúa en todas partes la necesidad de una acción vital. Hablamos de la necesidad de aumentar la vitalidad humana, de los animales y de las plantas. La cualidad de los factores que producen vitalidad, el alimento, el sol y los rayos de color que se utilizan tan ampliamente hoy, se infiltran ya lentamente en los pensamientos de los médicos, mientras los propagandistas de alimentos envasados de nuestra civilización moderna ponen de relieve su contenido vitamínico. Hablando esotéricamente, esto se debe a que la conciencia humana se ha trasladado a los niveles etéricos. Vemos que paralelamente al progreso del conocimiento moderno sobre el alma como intelecto, se acrecienta la comprensión del alma como vida, aunque permanece siendo el aparente e insoluble, el gran misterio. Hay dos acontecimientos que tendrán lugar próxima e inminentemente. La mayor parte de los seres humanos están hoy polarizados en los niveles inferiores del plano astral, pero son conscientes en el cuerpo físico. Esta diferenciación debe ser estudiada. Dentro de poco tiempo, muchos serán conscientes del cuerpo vital y empezarán a ser conscientes en los niveles superiores del plano astral, y unos pocos lo serán del plano mental. Pero un sinnúmero de personas están preparadas para llegar a ser plenamente conscientes en el cuerpo astral y polarizarse totalmente en el plano mental o centrarse en el alma. Esto demuestra la maravilla y también la dificultad de los tiempos actuales. Mediante el ritual científico de la meditación, entre paréntesis, ¿por qué realmente eso? Este nuevo enfoque puede hacerse más rápidamente mediante el culto científico del ritual del servicio, podrá desarrollarse aún más. El ritual del sistema solar es el resultado de la meditación de Dios y el acto del servicio divino llevado a cabo durante todo el periodo de manifestación. La subordinación de la vida inferior al ritual del servicio significa, literalmente, la sintonización del individuo con el ritmo de la vida, del corazón y de la mente de Dios mismo. A esa sintonización le sigue automáticamente un desarrollo espiritual. Muchas gracias por la atención. Vamos a hacer la meditación. Dios ayuda al hombre y el hombre ayuda a Dios. Toda esa gran vuelta, ¿no? De la vida. Hemos concluido aparentemente este ciclo que continuaremos. Siga participando.